Este 22 de septiembre sentirás todo el ritmo y la pasión en una noche única. Operadores San Juan, Viajes y Turismo y Radio Latina te llevan a ver a Ricky Martin. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin y te invito a mi concierto en el Estadio Andes Talleres de Mendoza. Consulta en Rivadavia 258 Oeste o al 421-5159. Ricky Martin en Mendoza. Prisioneros.